yo voy. Ramo. Cómo me gusta mi Carolina, cómo me gusta, ella es así. Y cuando baila está divina, todo su cuerpo es para mí. Cómo se mueve mi Carolina, sus largas piernas no tienen fin. Su contoneo que me provoca y su mirada es frenesí. Caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, Carolina. Baila la disco, baila merengue y cha-cha-cha. Mueve su cucu con alegría. Ella es la diva, ella es así. Ay, Carolina, eres la reina, eres la musa de mi pasión. Con tu sonrisa y tu valía ocupas todo mi corazón. Caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, es la chica más lucina. Caro, Carolina. Carolina, es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, es la chica más lucina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, esta chica más lucina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, esta chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, esta chica más lucina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, y es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, esta chica más lucina. Caro, Carolina. Caro, Carolina, y es la chica más divina. Caro, Carolina. Caro, Carolina. Una para los casados. Dios. Una para los casados, Goyo Ramos. ¡Casados!